Bienvenidos a un nuevo podcast de información en Durazno Digital. Hoy una noticia policial y otra muy positiva. Comenzamos. Música a todo volumen. En Durazno terminó con un auto incautado. En la madrugada del sábado 21 de septiembre, el Centro de Comando Unificado Departamental recibió una denuncia por música excesivamente alta proveniente de un vehículo estacionado en la intersección de Artigas y 19 de Abril. Personal de la Comisaría Primera se desplazó al lugar y avistó un auto Volkswagen Gol, color rojo, con música a elevado volumen. Tres hombres adultos se encontraban junto al coche, uno de los cuales se identificó como el propietario. Al solicitar la documentación correspondiente, el conductor presentó una licencia de conducir válida, la libreta de propiedad del vehículo y un seguro vencidos. Ante la falta de un seguro obligatorio vigente, los efectivos procedieron a incautar el automóvil. El conductor fue multado tanto por el uso de aparatos sonoros a volúmenes que infringían la normativa como por la falta de un seguro en regla. La policía señaló que se trata de un hecho reiterativo en la zona. 24-7. Ajedrecista duraznense destacó en la Olimpiada de Budapest. El pasado fin de semana culminó la Olimpiada de Ajedrez en Hungría. Tras las 11 rondas de juego, la alumna de la Escuela Duraznense de Ajedrez, Caterina Altesor, obtuvo el título de candidato a maestro, otorgado por la Federación Internacional de Ajedrez a los destacados del evento. La ajedrecista se enfrentó a jugadores de diversos países de Europa, Asia y América. Sin dudas que el ajedrez de Durazno quedó bien en alto con su participación. Caterina estudia esta disciplina desde el año 2020 en la biblioteca del centro del país. 24-7, podcast de noticias, con Fernando Salvador Báez.